te invitamos a compartir este momento que se llama Saborearte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Va a compartir una receta de locro el amigo Maxi Ronconi, que hace años que viene convocando, invitando gente a compartir el locro del 25 de mayo. Bueno, los ingredientes no cárnicos, ¿vienen? Son tres nada más. O sea, que con esos tres ingredientes no hace un locro ni a palo. Que te diga que es locro, no es locro, digamos. Que son básicamente maíz pisado, maíz blanco pisado, o sea, maíz, poroto y zapallo. Es lo único que lleva que no sea carne. El zapallo aporta lo cremoso, digamos. Y después tener los otros dos, que son el maíz y el poroto. Y después de vaca, ponele, lleva el mondongo, algunos le ponen lirillo, pongo. Después la tripa gorda, algunos yo le pongo. Algunos la odian, no se me quieren poner, que son cosas baratas. Y después algún corte de carne de vaca, que puede ser falda, caracú, está pasado, pero ya es costosa, digamos. Tiene que ser un corte más barato y que sea duro, como es de cocción larga, para que no se desarme, digamos. Y aparte, porque la idea es que algo barato. Después del cerdo lleva las patitas del cerdo, cuerito, alguna carne de cerdo, que puede ser la paleta, que es barata, también en pedazos grandes. Y después el toque gourmet que le damos nosotros, que lo hace más rico, es el chorizo colorado y la panceta salada y panceta ahumada, que da un gusto espectacular, pero ya es algo más refinado, no es, por ahí no es original del locro. Sí, pero el chorizo, algún tipo de chorizo se le puede poner, pero el chorizo colorado, viste, está bueno, le da color, sabor ahumado. Un sabor muy rico. pero bueno, el chorizo y la panceta son caros, entonces se puede elegir. Viste que también está lo que le llaman el guachaló, creo que es más aguado. Lo que nosotros hacemos más el locro pulsudo, que con más ingredientes, más cremoso. Bueno, después ten en cuenta que no lleva tomate, no lleva cebolla, no lleva morrón, no lleva nada de eso. Por lo tanto, lo que aporta el sabor esencialmente es la carne. Se arranca con agua, algunos condimentos para saborizar, digamos, especias, ajo. Y a eso se le va poniendo, yo por ejemplo, arranco, le pongo el zapallo, cortado un cubito, la mitad, y la otra mitad la reservo para hacer un puré y agregárselo al final y darle la cremosidad final, para que no sea tan difícil revolver, sobre todo si es en una olla grande. Y ahí se arranca, se le va, una vez que levanta el borde, se pone las carnes más duras, se le pone una, se espera que se levante el hervor y así se le van agregando de las carnes más duras hacia las más blandas. Y por lo último se incorpora, el poroto, y el maíz primero y el poroto, depende del tiempo de cocción, pero más o menos es una hora y media que tienen, una hora 40, una hora 50 el poroto, el maíz, y una hora y media el poroto. Depende de qué poroto use también, depende de qué tan hidratado esté, que hay que hidratarlo la noche antes. Porque si lo pones desde el inicio se deshace todo y se pierde la textura, digamos. Y casi al final se agrega la panceta. Por ahí la panceta salada se la puede agregar antes, pero la ahumada, que ya está precocida, se agrega casi lo último junto con el chorizo colorado. Y a lo último se agrega el puré de zapallo para terminar de dar la cremosidad. Y es eso. Find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Nutritiva y sustanciosa fuente de proteínas de origen no animal, los porotos tienen un sinnúmero de beneficios para la salud. Los porotos pueden reducir los niveles de colesterol LDL malo, estabilizar el azúcar en la sangre, controlar el peso y prevenir algunos defectos congénitos y cáncer. Nutrientes de los porotos: fibra insoluble. Los porotos son ricos en esta benéfica fibra. Una taza de porotos cocidos tiene casi 8 gramos, que ayuda a evitar el estreñimiento al transportar más rápidamente el alimento por el organismo. Fibra soluble, importante para disminuir los niveles de colesterol LDL, puede reducir el riesgo de cardiopatías. La fibra de los porotos ayuda a disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Es un alimento recomendable para los diabéticos. Folato. Esencial para el desarrollo adecuado del feto, el folato también ayuda a reducir el riesgo de cardiopatía al bajar la homocisteína, aminoácido asociado con la aparición de estas afecciones. Hidratos de carbono complejos. Al producir saciedad rápidamente, los porotos son perfectos para controlar el peso. Sus hidratos de carbono complejos constituyen una buena elección para quien requiera energía constante y duradera. Inhibidores de la proteasa. Se estudian por su potencial para evitar que las células normales se vuelvan cancerígenas. Lignanos. Se están revisando por sus beneficios cardioprotectores y para prevenir cáncer, en especial de próstata y de mama. Saponinas. Estos compuestos pueden evitar que las células cancerígenas se multipliquen y también pueden reducir el colesterol LBD. ¿Cómo maximizar los beneficios de los porotos? Los culpables de que los porotos produzcan gases son los hidratos de carbono llamados oligosacáridos. Algunas teorías afirman que ponerlos en remojo y luego tirar esa agua antes de cocinarlos elimina alguno de los oligosacáridos. Tips para incorporar los porotos en la alimentación. 1. No recurra a los porotos enlatados que suelen tener grandes cantidades de sodio por comodidad. Solo planifique con tiempo. Cocine bastantes porotos y luego congélelos en porciones pequeñas. 2. Muela porotos cocidos con hierbas y especias y unte esa pasta en pizzas en vez de salsa de tomate. 3. Haga una salsa para pastas moliendo porotos cocidos, ajos en caldo y hierbas aromáticas como orégano o comino. 4. En vez de mayonesa, póngale al sándwich puré de porotos con limón y un poco de puré de tomate. 5. Haga un puré de alubias blancas cocidas y agréguelo como relleno al preparar tartas de calabaza. 6. Use puré de porotos sazonado para rellenar huevos rellenos u hongos. Esta información la tomamos de la página Bienestar Natural. La receta no es mía, digamos, bueno, fue una receta que fuimos recopilando de distintas recetas y armamos la propia, pero claro, yo la comparto con el que la quiera hacer, no hay ningún problema. Buenísimo. Ahí estaba escuchando los beneficios del poroto. Están son demasiado, parece, pero bueno, está bueno. Lo del el puré, yo lo hago mucho con los garbanzos, más que con los porotos. Ah, y lo que no sé si te dije es que el poroto que a mí me gusta usar para el locro es el payares. Para mí es el más rico, mucho más rico que el de alubia o el manteca. Pero bueno, se puede usar cualquiera. Poesía del dulzor, como viendo el corazón, fino gesto de la abuela en su labor. Que cantó, los merengues perfumó, y hoy regresa aquel tiempo que voló. Fui al río, del libro El Ángel Inclinado, 1937. El poeta conocido como Juan L. nació en Puerto Ruiz, Entre Ríos, en 1896. El río. Fui al río. Fui al río y lo sentía, cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo. Sentir que decía el cielo vago y pálido en él con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas, de pronto sentí el río en mí. Corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer. Y suspiraban en mí los árboles, y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río. Me atravesaba. Thank you. Hoy escuchamos Himno de mi corazón, de Los Abuelos de la Nada, Bailando en las veredas, de Raúl Porchetto, Let it be, de los Beatles, al dúo Karma en la presentación del programa y del momento de la poesía.